Far From Over, lejos del final, canción con la cual comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. La canción de Frank Stallone, hermano de Sylvester Stallone, y canción que hizo parte de la banda sonora de la película Staying Alive, la secuela de Saturday Night Fever. Con esa canción comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3, es la 1 de la madrugada y 6 minutos. Y nos vamos con un pop de los 90, All I Wanna Do, todo lo que quiero hacer es. Sheryl Crow en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. Sits the man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life.

13 de diciembre, está de cumpleaños Amy Lynn Lee, cantante de la banda de rock estadounidense Evanescence, que tuvo el sencillo número 1 en Reino Unido y número 5 en Estados Unidos, la canción Bring Me to Life. Amy Lynn Lee, como quieran, el nombre completo es Amy Lynn Lee. Nació el 13 de diciembre de 1981 y, como les comentábamos, tuvo el número 1 en el Reino Unido y canción que fue número 5 en Estados Unidos en 2003, la canción Bring Me to Life. Tráeme a la vida, y el álbum Fallen, que fue número 1 en el Reino Unido y en Estados Unidos en 2003. Vamos con esa canción destacada de Amy Lynn Lee, líder de la agrupación estadounidense Evanescence, con la canción Bring Me to Life, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Nació el 13 de diciembre de 1981, es decir, está cumpliendo 43 años, la vocalista Amy Lynn Lee. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. So Tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Thank you. control. No dark sarcasm in the classroom. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. It's not the same as it was. just wants to know that you're well. Yeah. una canción de Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 13 de diciembre, año 1975, es decir, hace 49 años, nace Thomas Matthew DeLonge en Poway, California. Es un músico estadounidense. DeLonge es conocido por ser el cofundador, co-vocalista principal y guitarrista de la banda de pop punk Blink-182. También es el vocalista principal y guitarrista de la banda de rock Angels y Airwaves, la cual se formó en 2005, después de la primera salida de Tom Matthew DeLonge de Blink-182. DeLonge se destaca por su distintiva voz nasal. Nació entonces en una fecha como esta uno de los integrantes de Blink-182, Thomas Matthew DeLonge, en Poway, California. 13 de diciembre de 1975, y aquí los tenemos con la canción I Miss You, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Already the voice inside my head. pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Thank you. that's all it takes. We're only human. We're supposed to make mistakes. Only human. But I survived all those long, lonely days when it seems I did not have a friend. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 13 de diciembre, año 1953, nace Burton Aber, guitarrista principal de la banda de Los Ángeles, The Knack. Este grupo compuso el sencillo número uno en Estados Unidos en 1979, llamado My Sharona. Su último álbum, Get the Knack, se convirtió en uno de los debuts más exitosos de la historia, vendiendo más de 1 millón de copias en menos de 2 meses y pasando 5 semanas en el puesto número 1 del listado Billboard 200. De cumpleaños, 13 de diciembre de 1953, Burton Aber. Aber también es arreglista y vocalista ha estado en giras con Robbie Krieger, con Bette Midler y con Sarah Brightman, entre otros. Vamos con la agrupación de Knack y la canción más conocida de ellos para conmemorar el aniversario de Burton Aber, el guitarrista de la banda, que nació el 13 de diciembre de 1953. La canción My Sharona en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Motor up.